Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Buenas tardes, Damián, nuestro operador. Buenas tardes, Mari, su asistente. Buenas tardes a la directora de la radio, Claudita Laporta. Muy, pero muy buenas tardes a nuestros auspiciantes por permitir que este programa salga al aire. Buenas tardes, Radio Escuchas de la Vox. Hoy tenemos mucho rock and roll. Tenemos bloque de rock en el recuerdo. Data de Papo, efemérides del rock, bloque de rock nacional, bloque de riff, bloque de heavy metal. Estamos con todas las pilas puestas, perdón. Acabamos de escuchar Mi Vieja y vamos ahora con Que Sea Rock. Oigan, 30 grados 1, ¿eh? Ojo al parche, a tomar agua, no cerveza. Ah, bueno, si quieren tomar cerveza, tómenla porque está bueno para eso. Bueno, mucha agua fresca, a cuidarse del sol. Y sigamos con Que Sea Rock. Ella es un ángel, descortés. Tomé demasiado, dijo el carpo. ¿Será posible con este calor? Vamos con nuestro bloque del carpo napolitano.

empezar. Y yo quiero gozar, pues yo quiero bailar el rock and roll y que la gente diga que esto es gozar. Rock, nena linda, vamos a bailar rock and roll. Rock, nena linda, vamos a bailar rock and roll. Rock, nena linda, vamos a bailar rock and roll. Continuamos en Papo Mister Rock. Con la data de nuestro querido Carpo Napolitano. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos dicho que tocó como telonero de B.B. King en el 93 en Obras? Y cuando lo escuchó, B.B. King dijo, ¿quién es ese tipo? Quiero que toque conmigo. Bueno, dice, a los 3 meses, mientras desayunaba en la cama de su casa en La Paternal, Papo recibió un fax con el, donde lo citaban en el Hotel Howard Johnson de New York para participar de B.B. King and Friends, que iba a realizarse el 10 de agosto del 93 en el Madison Square Garden. Luego emprendió una gira por 27 ciudades de Estados Unidos. En 28 días, donde llegó a tocar en el tributo a Freddie King con su misma banda, con Deacon John en teclados, Ashley Dunbar en batería y Rich Baker en voz. Y hasta grabó un disco en vivo en Los Ángeles junto al legendario Deacon Jones. Había desembarcado en suelo americano con la bendición de las figuras más importantes del blues. Hasta aquí nuestra pequeña data del Carpo Napolitano. Vamos con Blues de Santa Fe, Lonchan Boogie. Ese blues de Santa Fe. Oh yeah. Este es el blues de Santa Fe. Tienes blues con este blues de Santa Fe. We'll be right back. mostraré unos campos en Santa Fe. Oye, este es el blues de Santa Fe. Tienes blues con este blues de Santa Fe. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Long time cookie. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. Recibimos mensaje de Leslie Harrington y Eddie Pennyfield, que están almorzando en el bar Jagger, allá en Santa Bárbara, California, y dicen: qué buena música y qué bueno haberlo tenido a Mario por allá hace unos años. Así que, thank you very much, chicas. Bidwe, kiss kiss. También Carla Bremen estuvo escuchando en el trabajo la radio, ¿eh? Thank you very much. Bueno, vamos con efemérides del rock. El 28 de noviembre de 1970, David Edmund consigue uno de los mayores éxitos de las listas británicas, cuando está 6 semanas en lo más alto de las listas con el tema Higher You Knocking, versión del tema de 1955 de Miles Davis. Así que escuchemos a David Edmund. Papo, Mr. Rock. ¿Quién eres tú? We'll be right back.

Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. Vamos con el bloque de heavy metal. Hoy tenemos Mago de Oz, banda española de folk metal, fundada en Madrid el 7 de julio de 1988, consagrada como una de las bandas más reconocidas del heavy metal en español. También hacen power metal. Ha sufrido esta banda numerosos cambios desde 1988. A la actualidad perduran Tixus Di Felatio y Carlos Preto Mohamed. Ahora vamos a escuchar Pensando en ti, me encanta ese tema. Luego Fiesta Pagana y si nos queda tiempo, Molinos de Viento. Espero que les guste mucho Mago de Oz. Vamos con nuestro bloque de heavy metal. los tuyos y ves muy gordo al abad. Si su virgen viste de oro, es toda. ¿Cómo van a ser el día? Papo, Mr. Rock.